Despertar de ese insomnio, tan irreal, tan pequeño por momentos. Yo digital, que no sé ni cómo poder escapar de este mundo irreal. Yo digital, que no sé ni cómo poder escapar de este mundo irreal. Amigos de Mixtura, iniciamos en esta ocasión con novedades, como siempre para todos ustedes, con el tema Isadora, de la banda Polaris. Asimismo, repetí a plato la gente de Quasares, que nos traen este primer single de su próxima producción. El tema es Prisión Digital. Bien, de esta forma voy iniciando Mixtura en una nueva edición, la 355, y seguimos adelante. En esta ocasión les tengo una entrevista con la gente del Jefazo. Es una banda que hace stoner y está para que la escuchen. De verdad, verlos en vivo es una cosa bien grata. Se respira mucha música bien densa, bien hardcore, bien metal. Bien, pero esta vez lo voy dejando con un temita desde el Uruguay de Más Capote. El tema es Voy a Pescar. Voy a pescar. Voy a pescar. Momentos de pasión, pues sincero de mi parte, de ti lo mismo no puedo decir. Estoy sentado frente a ti, te veo con tu caña intentando pescar. Me muestras tu carnada, va escondido el anzuelo y hundo esa boya hasta el fondo más profundo de este amor. Voy a pescar. Voy a pescar. Voy a pescar. Voy a pescar. Hoy me pregunto si tus besos fueron néctar o veneno o producto de este juego de la caña y el anzuelo. Voy a pescar. Voy a pescar. De la caña y el anzuelo, tu mala te ciega. Solo quieres que yo pique con tus besos, que son néctar y veneno. Pero la boca que muerde y queda enganchada es mía. Voy a pescar. Voy a pescar. Solo queda un ganador y ese soy yo, porque tú de mí no tienes nada. Pero a mí me queda este pobre anzuelo y el sabor amargo y dulce del néctar y veneno. Voy a pescar. Voy a pescar. Voy a pescar. Olmers nos traen el tema Insomne. Sí, los escuché en el Festival de Forma y acá les traigo el tema Estambul. We'll be right back. esta es otra banda que escuché en el Festival de Forma. Ellos son Pez Linterna y nos traen el tema Prestisimar. Amigos, nuevamente un poco las gotitas de la garúa limeña me hacen compañía, pero esta vez no estoy solo, estoy con Bruno, Carlos y Renan. Ellos son el jefazo y vamos a conocer un poco de qué se trata esta interesante banda llamada el jefazo. Carlos, ¿por qué no nos hablas un poco de la historia de la banda? Hola, la banda, ¿cuándo se forma? En el 2014, finales, mediados del 2014, ¿no? Octubre, pues. Octubre, claro, para ser exacto, sobre el 12 de octubre, una cosa así, sí. Se forma la banda. Con ganas de tocar stoner, pues, ¿no? Boom, llamear, improvisar, toquear. ¿Qué tocábamos al comienzo cada uno? ¿Te acuerdas que tocábamos al comienzo cada uno? Claro, yo tocaba tú tocabas guitarra, tú tocabas batería y yo tenía un teclado, tenía un sintetizador. Vale. Yo no tocaba con esa época, un sintetizador, pero con los mismos ensayos, ¿no? O sea, como que man, ya se están empezando a formar canciones, ya no es tanto una improvisación ni nada, no son canciones de rock, ¿no? De metal, qué sé yo, ¿no? Stoner, ¿no? Claro. Dije, me cambio el bajo. Sí, yo creo que más que nada era por las estructuras de los riffs. Sí. O sea, sí. Como que se prestaba más para que haya un bajo que un sintetizador que haga las veces de bajo. Claro. Aunque sonaba maldito también y no lo descartamos, creo. Al principio eran más como secuencias tipo para poder improvisar horas, ¿no? Y claro. Por ahí una que otra frase, un riff. Y ahí cada vez eran más riffs. Más riffs y en realidad, o sí. Sea, la precisión de un sintetizador no iba con riffs rockeros, pues, ¿no? Ah. Dije, ya me cambio al bajo, o me voy, pues, ¿no? O me cambio al bajo. ¿Te vas tú o se va el teclado? Y se fue el teclado. Se fue el teclado y... Finales de 2014 tuvimos un primer concierto en Barranco. Con el teclado. Claro. Y luego ya en el 2015, en enero, qué sé yo, tuvimos nuestro primer concierto ya más o menos con las canciones como sí. Se nos puede conocer ahora. Claro. Y nada, hemos seguido tocando seguido, ¿para qué? Bastante seguido, puliéndonos, ¿no? Y sacando más canciones, perfeccionando las que teníamos. Y algo que también hacíamos desde, creo que los primeros ensayos, era tratar de subir la mayoría de temas que estuvieran grabados así de forma casera, con un teléfono, lo que sea, a una cuenta en Bandcamp. Y eso nos fue sirviendo un montón, además, porque no lo escuchábamos nosotros, pero también escuchaba gente que por ahí le pasaba la voz, que se ponía un poco más al tanto de cómo estaba yendo el grupo, y sí, funcionó. Claro. O sea, eran ensayos, pues, ¿no? O sea, a lo mejor no era el mejor sonido, pero dijimos, ya, subimos, ¿no? Y como que la gente le empezó a gustar, ¿no? O sea, en otros países como que la gente también le empezó a gustar, ¿no? O sea, compraban el disco, se lo bajaban, ¿no? Digamos. Claro. Se formó ya bien, ¿no? O sea, claro. Somos una banda, ya. Ahora que son una banda, quisiera hablar musicalmente de eso. Pues, sé que es difícil, pero vamos a tratar de describir un poco lo que es el sonido del jefazo, pues, ¿no? Porque directamente Stoner, Doom, no, pero el jefazo tiene una compenetración bien interesante, hasta atmosférica, diría yo, Bruno. Sí, yo creo que eso sirvió, o sirvió más bien bastante, eso de estar improvisando al principio, como sin pensar en qué estábamos haciendo. Básicamente era ir a tocar temas, claro. Y cada uno, por su lado, tiene como que gustos un poco diferenciados. Entonces, por un lado, eso ayudó, porque al momento de tocar los tres, cada uno tiraba de su lado, digamos, y eso sirvió para que la banda tenga un sonido, digamos, medio diferente o raro, que al principio, yo no sé si exactamente es Stoner o es Doom o qué sé yo, pero de hecho es rock pesado, con bastante influencia del blues y psicodelia también, instrumental básicamente. Entonces sí, tenemos por ahí algunos referentes comunes, ¿no? Como, no sé, Black Sabbath o Caius, Melvins por ahí, Sleep, que es más, a veces hacíamos cover de Sleep en nuestros ensayos. Pero básicamente es eso, creo. Nuestro sonido, si se puede llamar de una manera así, es por eso, porque cada uno además tiene, además es compositor, eso también ayuda un montón. Cada uno hace temas y entre todos los terminamos de hacerlo. Entonces, eso es chévere también. Renan, un punto clave que nos ha dicho Carlos fue subir una vez que ya tenían una sesión, comenzar a subir material para un poco intercambiar y darle forma a lo que es el jefazo. Con esta decisión de sacar esta primera producción, ¿tú piensas de que el sonido del jefazo más adelante incluso puede seguir cambiando? Eso es algo que creo que se puede dar en cualquier banda. Incluso nosotros estamos, alguna vez hemos escuchado, por ejemplo, una vez fuimos a un concierto, me acuerdo, y escuchamos un montón de bandas hardcore, entonces nos afanó bastante esa movida y por ahí intentamos sacar alguna canción así, ¿no? Tratar de experimentar, de ver algunas otras cosas, ¿no? Yo creo que el sonido básico de la banda se va a mantener, pero siempre va a haber influencias siempre va a haber nueva música, ¿no? Que vamos a ir escuchando y que nos va a ir gustando y que por ahí, si nos ponemos de acuerdo, se puede implementar, ¿no? Claro, o sea, como decía el amigo, vamos a hacer una pausa en la nota con la gente del jefazo mientras otra música va sonando de fondo, porque la banda se dedica a eso, a la música, y para eso lo tenemos a Renan. Renan, preséntanos un tema de la banda para que la gente se pegue con la música. Este es el tema que abre el disco, así que para que sepa un poco más del jefazo, ingresen y veneren el portal. We'll be right back. Renan, ¿no? O sea, nuestra música es, o sea, claro, es dentro de, ¿no? El sonido es stoner, doom, digamos, pero Pulsión de Muerte, por ejemplo, tiene influencias medias hardcore, ¿no? Una nueva que tenemos, tiene influencias hardcore, motorhead, o sea, bastante más rápida a lo que tocamos por lo general, ¿no? Pero las otras nuevas han regresado a ser stoner, o sea, como que en verdad incluimos cualquier cosa que nos guste, ¿no? Cualquier cosa igualito va a pasar por nuestro filtro y, ¿no? O sea, por el filtro de sonido y va a sonar a nosotros. Ya con la idea loca ya de haber formado la banda, ¿cómo llegan a la parte del disco? Porque directamente si ustedes siguen subiendo cosas a sus cuentas, finalmente la decisión de asumir una cierta cantidad de temas y darles un concepto. ¿Cómo ven este concepto de esta primera producción de Jefazo, autotitulada? Pero... Sí, yo creo que fue como, si no grabamos ahorita, vamos a hacer un disco doble o triple. O sea, las canciones seguían y seguían saliendo, entonces en un momento era ya, vamos a agarrar las que ya tenemos más cuajadas y vamos a entrar al estudio como a hacer lo mismo. Entonces la grabación fue más o menos como la misma intención, ¿no? Grabamos casi todo en vivo y encima grabamos algunos arreglos, pero con los solos o por ahí una guitarra extra, un teclado, bulla, pero básicamente mantener esa idea de banda, ¿no? Entonces así fue que se hizo el disco, básicamente, o sea, con temas. Y ahorita ya, por ejemplo, hemos dejado de grabar dos o tres temas, pero ya estamos haciendo tres o cuatro más, entonces lo más probable es que el próximo disco salga también igualito. Antes que te olviden las canciones y las tienes que grabar. ¿Qué planes directamente con esta producción que está muy prontito a salir físicamente hablando? ¿Hay planes para hacer un video? Bueno, ahora ya, digamos, siendo realista, septiembre, ya sale físico, digamos, ¿no? Lo estamos sacando con Tóxico Producciones, Inti Records y Necio Records. Nada, bueno, ya cambiar una presentación del disco propiamente dicha y empezar a moverlo ya mucho más, ¿no? Porque claro, la edición digital se ha movido, la gente se ha enterado, bien paja, todo chévere, pero ya con el disco en físico creo que podremos, o sea, no sé si abrir más puertas, se dice, ¿no? Pero es un paso mucho más importante ya tenerla. Hacer más bulla. La web en mano hace más bulla, pues, ¿no? Claro. Aparte, se está empezando a formar, ¿no? Con nosotros, otras bandas bien chéveres también de acá, de Lima y de provincias también, una escena de stoner, de bandas jóvenes que aún quizás no graban o ya tienen grabaciones, ¿no? Así que a la gente que escucha es que le gusta, ya se está formando un grupo mucho más grande, ¿no? Más organizado también, digamos. Por ejemplo, ha salido un compilatorio hace poco de Pentagramario, ¿no? Que es un sello también, que son puras bandas de stoner peruanas. Estamos nosotros, está Deden Daliván, Sons of Kane, X, ¿no? Claro, Ancestro de Trujillo, y varias bandas. Claro. O sea, se está haciendo escena, ¿no? Y es bueno eso, es bueno. Como dije ahí, somos uno de muchos. ¿Cómo veía un poco esta escena stoner, ¿no? Porque digamos de que mucha gente tal vez no conoce mucho el concepto de lo que es la música stoner. Con relaciones, con gente que está organizándose en cosas bajas, ¿no? Como por ejemplo Marco o Ñaca, que nos han metido hace poco a Ñaca de Reino Ermitaño, nos metieron a Lima Doom, que hicieron por primera vez un Lima Doom casi sin bandas Doom. Solamente una y el resto eran de rock, medio pesado, blues, psicodelia, y salió muy bien, en verdad. Entonces, por ese lado creo que es chévere también, porque por un lado hay una escena que se está formando, qué sé yo, pero hay gente que también hace otras cosas que también nos llama para que podamos participar, ¿no? Bien, amigo, ya vamos cerrando también la entrevista, pero no sin antes preguntarles por un correo electrónico de contacto, sino las direcciones en las redes sociales que ustedes manejen, ¿no? El Jefazo Rock en Facebook, sí. Y en Bandcamp es el Jefazo Stoner. Lo más fácil es buscar el Jefazo Perú, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, ya sea en Bandcamp, el Jefazo Perú y va a salir la banda, ¿no? Todo el disco además está en YouTube ahorita, si pones el Jefazo Perú en YouTube te sale todo el disco todo para ti. Sí, ¿no? Y en servidores rusos están. Bien, amigos, ya cerramos la nota con la gente del Jefazo, pero vamos a dejarlo con más música porque a eso se dedica la banda. Y ese tema, paradójicamente, fue el primero que nos salió a nosotros juntos, pero es el tema que cierra el disco, así que reciban el cañón de la eternidad. saludo especial para la gente de Nubosidad Parcial, ellos son de Chile, y acá los traigo con el tema Trascender. Este es otro participante de ese festival de forma. El tema es autotitulado Ellos son Monstruo Infinito. Esta vez vienen desde Brasil. La banda es NW77 y el tema es Hanemania. Life and death. I'm doing.